Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la obra La Neblina de los Días, interpretada por el grupo Samadí Teatro en el Teatro Variedades Ernesto Albán. En la pieza se narra la historia de personajes que se han estancado, permanecen siempre igual en una misma casilla extraña de la que no logran salir ni encontrar alguna nueva jugada. Dentro de su ingenuidad y sin arriesgar demasiado intentan no perder la fe en una vida mejor y se inventan opciones de esperanza buscando en la neblina de la nada que los rodea alguna puerta que les permita avanzar. Internacionales. Asunción. La Feria Internacional del Libro FIL Asunción 2016 se llevará a cabo el 28 de abril al 8 de mayo. En la capital paraguaya participarán escritores, poetas, historiadores, artistas, personalidades relacionadas al mundo de la literatura de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa. La programación incluirá una variedad de propuestas culturales como conferencias, presentaciones de libros, clases, charlas, firmas de ejemplares, exposiciones de arte, cuentacuentos para niños y otras actividades infantiles. La feria es organizada por la Cámara de Libro de Paraguay. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.